buscaré, aunque tú ya no me quieras. En mi existir siempre tú estarás primera. Si el perdonar es cosa de los que quieren, recordarás que un error todos lo tienen. Te buscaré, aunque tú ya no me quieras. En mi existir siempre tú estarás primera. Si el perdonar es cosa de los que quieren, recordarás que un error todos lo tienen. Te busco aquí, te busco allá, pasan los días y no te puedo encontrar. Te pido Dios, si me escuchas, me la regrese porque ya no puedo más. ¡Wow! Regresa y perdóname. Regresa y perdóname. Recuerda todo lo de ayer. Las noches que sin ti pasé. Ya olvidaré, ya, ya, ya olvidaré. Pasan los días y no te puedo encontrar. Te pido Dios, si me escuchas, me la regreses porque ya no puedo más. ¡Ay! Regresa y perdóname. Recuerda todo lo de ayer. Las noches que sin ti pasé. Ya olvidaré, ya, ya, ya olvidaré. Ya va a haber mujer. Regresa y perdóname. Recuerda todo lo de ayer. Las noches que sin ti pasé. Ya olvidaré, ya, ya, ya olvidaré. Ya va a haber mujer. Regresa y perdóname.